Me toca causarte daño, cobrarte de golpe ahora. Tú vas a quererme años, yo voy a borrarte en horas. Te toca esperar despierto, saber que yo estoy con otro. Dormir con un ojo abierto, de celos volverte loco. Mientras lloras, sabes que me divierto con tu dolor. No sabes aún. Te toca morder el suelo, dudar hasta de tu sombra. Si tú decidiste el juego, ahora ¿por qué te asombra? No hay regreso, tú me pusiste en medio del huracán. No sabes. Para matar.